Bien, aquí estamos, seguimos enredando las mañanas acá desde Radio Roja con algunos problemitas con el streaming de la internet, pero bueno, nuevamente aquí estamos al aire. Vamos entonces con este segundo bloque de Enredando las Mañanas con la columna que nos aporta Radioactiva, esta nueva incorporación que estamos teniendo en el Enredando. Bienvenidos compañeros Silvia y Fernando. Acá tenemos la columna para transmitir con la presentación de la radio, columna de género, columna de trabajadores y gremio docente y la vuelta a clase. Vamos ahora sí con la columna de Radioactiva en el Enredando las Mañanas. Estamos aquí transmitiendo en Radioactiva desde la ciudad de Ingeniero Maswich. Radioactiva es la radio del colectivo cultural. El colectivo cultural es acá un espacio recuperado por y para los vecines y en el que funcionan talleres, muchísimos talleres, teatro comunitario, apoyo escolar, bachillerato popular y muchísimas otras actividades más para la comunidad. Hace más de 10 años que está aquí este espacio abierto a todas las personas que quieran habitarle. Y bueno, y les contamos que la radio la pueden encontrar, nos pueden encontrar a través de, si están en la zona, en el dial, en el 96.9, o nos pueden encontrar a través de la página www.colectivo-mediocultural.com.ar o a través de la Play Store, podría ser, por ejemplo, poniendo Radioactiva Comunitaria. Bueno, de cualquiera de estas maneras pueden escuchar la radio. Y acá estamos, por un lado, tenemos en la operación técnica a Fernando Well, una de las personas, digamos, fundadoras de esta radio, de los primeros y también del espacio, ¿no? Hace muchos años que está en este espacio y me gustaría acá escuchar su voz. Hola, Fer, ¿cómo estás? Que estás ahora ahí en la consola, pero bueno, también nos podés hablar. Luchando con todo, estoy luchando con estos controles que me tienen superados. Ella pasó la posta de los controles, entonces bueno, es algo que ahora tiene que padecerlo. Tal cual, la pandemia, es culpa de la pandemia. Bueno, porque Fernando hace un programa todos los días, todas las mañanas, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, acá sale al aire de Radioactiva, pero lo hace desde la distancia, desde la lejanía, ¿no? Sí, lo hago desde cómodamente mi casa, porque de lunes a viernes todas las mañanas sería difícil venirme desde Loma Verde, 20 kilómetros, y cumplir. Más que nada porque mi auto es bastante, bastante deficiente, por decirlo de alguna manera. Sí, como casi todos los nuestros. Acá en el pueblo solemos tener así estos autos, muchos. Bueno, estamos también con Paola Bianchi. Hola, Pao. Hola, hola a todos. Un placer para mí compartir con diferentes emisoras a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Así que un orgullo y muy agradecida de la posibilidad que nos dan y además de la posibilidad que nos da esta radioactiva que funciona dentro de este colectivo cultural a todos los vecines, porque nos permite cumplir el sueño, ¿no? De tener un programa, comunicar lo que queremos decir lo que queremos decir, ¿no? Brindarnos un espacio, un micrófono. Y también hay algo muy importante que ocurre en este espacio, que son las asambleas de género, sumando a los talleres y el bachillerato y todo esto que ocurre, aquí también ocurren asambleas de género, en donde hablamos y tocamos fondo en todas las cuestiones que nos involucran a todos. Perfecto, bueno, acá sí, ahora vamos a hablar de la Comisión de Género del Espacio, también está muy bien, Pau, que lo traigas. ¿Qué tal? Estamos también con José Escobar, más conocido como Moncho. Hola, Moncho, ¿cómo estás? Muy buenos días, acá a Silvia, a Fernando, a Pau, en esta mañana fría, y bueno, estamos acá por suerte nos van a escuchar a nivel nacional, como se dijo, a lo largo y a lo ancho, en el Enredado de la Mañana, un programa que sale en la Red Nacional de Medios Alternativos, y estaré a cargo de traer informaciones en esta oportunidad de conflictos de trabajadores. Bueno, muy bien. Entonces podríamos empezar ahora. Moncho, como bien dijo, va a estar a cargo de la información acerca de las problemáticas de los trabajadores. Y por otro lado, estamos con Pau, que nos va a acompañar con la columna de género. Claro, claro, por supuesto, como siempre, aquí la columna de género, atravesando todos estos temas. Bueno, y para eso vamos a escuchar un poquito de un tema de Sara Eve, por ejemplo. Podríamos escuchar, vos tenés ahí el nombre del tema. Movimiento Social El Deseo se llama, de Sara Eve. Y arrancamos ya con la columna de género, muy dale, cortita. Dale, bueno, muy bien. Que ya llega, ya salimos con él. Así que fíjate bien que querés quemar. Arrancamos la columna de género. El Ministerio de Seguridad de la Nación activó el alerta Sofía este martes a las 18 horas por el caso de la sustracción de Guadalupe Lucero de la puerta de su hogar, del hogar de su tía. Esta niña de 5 años fue sustraída del hogar. Ella estaba en un cumpleaños en la casa de su tía en el barrio 544 viviendas de la ciudad de San Luis. Guadalupe es de tez trigueña. Tiene cabello lacio por debajo de los hombros, un lunar en la mejilla izquierda y en el momento de su desaparición vestía una campera parca negra con capucha, buzo rosa, botas negras. Cualquier dato, comunicarse al 0800-333-5500, al 911 o al 134. Reclamamos la aparición con vida de Guada y de Tehuel de la Torre, varón trans que todavía no aparece desde el 11 de marzo pasado. A continuación, y para finalizar la columna de género, vamos a escuchar un poema, Ni una menos y otros poemas antipatriarcales, de Itatí Schwartzman, editado por El Miércoles Comunicación y Cultura Cooperativa de Trabajo LTDA. Ni una menos y otros poemas antipatriarcales, Itatí Schwartzman. La amiga que sueña un marido que la mantenga, el pibe que escribe el reggaetón de moda, la madre que educa machitos y princesas, el jefe que escupe, es que está en un día femenino, la compañera que te dice, así no vas a conseguir novio, la boluda que aclara, soy femenina, no feminista. La mamá, que la viste solo de rosa porque es nena. El papá, que compra muñecas y cocinitas y lavarropas a la nena. Y pelotas y aviones y juegos de química al varón. El novio que te revisa el teléfono y el Facebook. La mina que dice, de otra mina, que parece una puta con esa ropa. La mamá que sueña un príncipe azul para yerno. El papá que paga por sexo con nenas de la edad de su hija. El novio que no coge con la novia por respeto y sale de putas después de acompañarla a la casa. Los compañeros profesionales que en vez de escucharte lo que tenés para decir en la reunión, te piden que sirvas café o hagas el mate. La marca de detergente que solo te habla a vos, mujer. El médico que te hace cesárea sin necesidad o el que te hace la episiotomía de rutina. La enfermera que te grita bancátela bien que te gustó hacerlo, o la que te ata a la camilla para parir, el marido que te prohíbe trabajar, o el que te esconde los documentos y la plata, o el que te controla los ingresos y egresos, la caricatura política diaria, el chiste de mierda, las propagandas, Tinelli, la novela turca, los concursos de belleza, el que te obliga a hacer algo en la cama que no deseas, el que se fija solo en su placer, el que te dice, ahora no me podés dejar así, el que te humilla, el que te adjetiva, el que te menosprecia, el que te caga a trompadas, el que te aísla, te controla, te cela, te sigue, el que te dijo el primer piropo grosero a los 12 años, el que me tocó contra mi voluntad en el boliche de moda, en todos los boliches de moda, el compañero que te manda a barrer el piso del local del partido, el compañero que no cuestiona sus privilegios, el que recibe un cheque más gordo solo por tener pene y se calla y se lo guarda en el bolsillo, el pelotudo que pregunta, ¿y el día del varón? La mamá que obliga a la nena a lavar los platos sucios de sus hermanos varones, la pelotuda que rápido vuelve a aclarar, pero mirá que soy femenina, no feminista. La que se burla de que no me pinto, la que se burla de que vos no te depilás, la que se burla de que no calzás tacones, la que se ríe de que compro libros y no carteras, el compañero que me mira las tetas, todos unidos frente al televisor preguntándose, ¿cómo pudo ser que asesinaron a otra mina? Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y conmovedor acá. Bueno, seguimos acá con la columna de José Escobar, de los trabajadores. Bueno, Moncho, todo tuyo el aire. Sí, bueno, hoy tenemos para el Enredados un par de informes de problemas y conflictos que están acá sucediendo. Primero, en zona norte, la fábrica Bimbo se ha comunicado y ha mandado un comunicado en estos días, donde lamentablemente, para entender un poco qué es lo que ha pasado, es que hubo un incendio en la fábrica Bimbo hace unos meses atrás y han tirado el despido de los 300 trabajadores de la misma. Leo el comunicado que nos ha llegado. Bimbo despide a 300 familias en medio de la pandemia. El lunes 15 de junio, el grupo Bimbo comunicó el cierre de la planta de San Fernando y el despido de 300 trabajadores. Con la excusa del incendio que destruyó una parte de la planta, esta patronal multinacional que controla el 90% del mercado de panificados en Argentina decide dejar en la calle a 330 familias en medio de la pandemia. Somos los mismos trabajadores a los cuales la empresa y el gobierno vienen obligando a exponerse al virus desde hace más de un año con el argumento de ser esenciales. Ahora resulta que no somos más esenciales, sino descartables. Pero los trabajadores estamos organizados en asambleas sin distinción de afiliación gremial o convenio. Bimbo y los gobiernos de Alberto Fernández y Kicillof se tienen que hacer cargo para garantizar nuestros puestos de trabajo. Por eso, en asamblea, hemos resuelto como primer paso de un plan de lucha convocar este viernes 18 a las 14 horas a un acto en el portón de la planta ubicada en la calle Uruguay 3675 San Fernando. Invitamos a todas las organizaciones sindicales, políticas y sociales que quieran apoyar nuestra lucha a hacerse presente contra el cierre de la planta San Fernando de Bimbo. Esto fue mandado por trabajadores de la fábrica Bimbo que está circulando estos días. Y bueno, la crisis y la pandemia obliga a todas estas situaciones. Y tenemos una resolución de lo que está pasando en la zona con el sector docente. Están de paro de 48 horas los trabajadores docentes del sindicato de Suteba Escobar llamaron al paro. Esta medida de fuerza no solamente fue tomada por el Suteba Escobar, sino también está siendo llevada adelante por los docentes de Tigre, La Matanza, Madariaga, Bahía Blanca, Marcos Paz, Ensenada. La asamblea de Suteba Escobar fue realizada de manera virtual por más de 80 trabajadores de la educación en MIT el lunes pasado y votaron 48 horas de paros. Entre las críticas que se ha hecho es volver a clases cuando una gran cantidad de escuelas todavía siguen sin estar arregladas. Como por ejemplo, se suspendieron clases en algunas escuelas, como la secundaria 8 de Garín, la técnica 2 de Fonavi, que no tienen arreglo todavía. Y se pide mayor conectividad en las escuelas para que se pueda seguir llevando las clases de manera virtual. Pequeño informe de los trabajadores de la zona norte. Muchísimas gracias, José.